Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en el otro micrófono. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, con nuestro mejor deseo, que siga gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Seguimos con este simbolismo maravilloso, ¿eh? Sí. Que nos va a llevar todo el trimestre. Nos mostraba la conversación, la condición pecaminosa del ser humano, pero que Dios de alguna manera instantáneamente nos puede hacer justo, y eso es algo que debemos agradecerle todos los días al Señor, porque nos hace vivir una vida realmente maravillosa. Y nos dice, mira, si tú puedes vivir sin la ley, porque yo ya te hice salvo, pero como respuesta a eso aparece la obediencia de todas maneras. Y es una obediencia que es una respuesta a la gracia maravillosa de Dios. Pero hoy día vamos a ver que la ropa hace al hombre. Dime cómo te vistes y te diré quién eres. Claro, alguien puede decir, en realidad, no creo que la ropa lo haga el hombre, pero a veces uno mira a una persona y enseguida se detecta hacia dónde está su idea, su pensamiento. Sería muy difícil, por ejemplo, que no pudiéramos reconocer un policía de un militar o de un aviador o de un marino. ¿Por qué lo reconocemos? Lo podemos reconocer lejos. ¿Y por qué? Solamente por su vestimenta. Entonces, el cristiano también es reconocido. Acá hay un relato que es bien divertido porque dice que dos ladrones se juntaron para ir y robar una casa. Entonces uno se vistió de policía y se puso frente a la casa y el otro entró a hacer su fechoría. Entonces ellos pensaron, si ven un policía afuera, lógicamente nadie va a pensar que alguien estaba dentro robando. Pero lo interesante es que el relato dice que el hombre, al final, el policía detuvo al ladrón. O sea, tomó parte de la vestimenta e hizo lo que la vestimenta le decía. Claro. Bueno, es un relato nomás para explicar, pero no sé si se dará eso. Pero la verdad, las cosas que... Así debiera ocurrir, claro, cuando nosotros recibimos el manto de la justicia de Cristo. Entonces, deberíamos, cuando nos hacemos cristianos, deberíamos actuar como tal. Leí un relato dicen que fue Alejandro Magno, el que estaba pasando revista a sus tropas, y le hablaron de un hombre que no había cumplido con sus obligaciones, no se había portado muy bien ahí en sus deberes. Y él llegó hasta donde él y le dice, ¿cómo te llamas? Le dice, Alejandro, le dijo él. Bueno, le dice, o cambias tu actitud o cambias de nombre. Claro, no podía llamarse Alejandro como él si seguía portándose de esa manera. Claro. Entonces creo que esto nos hace pensar de que nosotros, si nos hacemos llamar cristianos, o somos realmente cristianos, o dejamos de llamarnos así. O nos portamos como se comportaba Cristo, actuamos como Cristo actuaba, pensamos como Cristo pensaba, o dejamos de llamarnos cristianos. Claro, Pablo lo expresa de esa manera en Romanos 6, fíjate, dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es como decir, mira, ahora me están perdonando y hago las fechorías que quiero y voy y robo y maldigo. En ninguna manera dice, porque los que hemos muerto al pecado o que hemos cambiado esta vida, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, si también nosotros andemos en vida nueva. Qué maravillosa experiencia. Claro que sí. Y sabes, ya que por la fe estamos cubiertos con la justicia de Cristo, con ese manto de justicia de Cristo, nuestra vida debería reflejar la ropa que estamos vistiendo. Porque, y creo que con mayor razón, hoy día estamos viviendo en un mundo que está tan convulsionado, que se ha alejado tanto de los principios de Dios, que el cristiano debería ser notorio donde quiera que fuera, sin decir que, sin necesidad de una polera que diga soy cristiano. ¿Ah? El cristiano debería comportarse de tal manera que la gente se diese cuenta, esta persona es diferente. Es diferente. ¿Ah? ¿Y por qué tiene esos principios elevados? En fin, y eso debería llevarlo a pensar que realmente es un cristiano. Claro, lo que pasa es que hay ciertos hábitos de vida que a ti te van reflejando lo que eres en realidad. Por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas no está presente en un cristiano. Y si un cristiano lo está haciendo, entonces no es cristiano. Tenemos que decirlo así sinceramente, con mucho respeto, porque algunos han tomado la vestimenta de un cristiano, pero en sus casas están tomando algún poquito de licor o alguna bebida, ¿no es cierto?, para la razón que sea. Ese no es un cristiano. Tenemos que tener cuidado, porque la verdad de las cosas es que si nos ponemos el manto de la justicia de Cristo, entonces andemos como es ese manto de justicia. Bueno, pero alguien podría pensar, ¿y qué tiene que ver? Está bien, me están hablando de la ropa, pero ¿qué tiene que ver el alimento con todo esto? Yo creo que sí tiene que ver. Si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, vamos a darnos cuenta de que, así como el cristianismo es una forma de vida, esto también se refleja en la alimentación. Claro. Y si alguien no lo cree, que lea el capítulo 1 del libro de Daniel. Ajá. Daniel se hizo notorio aún por aquello que él comía. Y gracias a eso que él comía, él recibió ciertas bendiciones que no habría tenido si él hubiese seguido, o si él hubiese seguido las costumbres del lugar donde llegó. Entonces tenemos que considerar, el cristianismo es una forma de vida. Y en todo momento, todo lo que yo hago, está presente Cristo en mi vida. O debería estar presente Cristo en mi vida. Claro. Porque yo nunca debo dejar ese manto que el Señor me entrega. Nunca debería apartarme de él. Mira, la verdad, las cosas que Pablo expresa de una manera muy, muy simbólica, pero muy textual, lo que significó esta muerte de Cristo. Porque él habla, por ejemplo, en los versículos 10 del capítulo 6, dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y aquí tenemos que esta justicia, por ejemplo, 2 Corintios dice 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo. O sea, Cristo pasó esa senda, nos mostró cómo vivir una vida sin pecado, y ahora nos ofrece gratuitamente la posibilidad de ser hombres justos, buenos. Y cómo me gustaría que Cristo dijera lo que le dijo a algunos personajes patriarcas de la Biblia, que eran justos y buenos. Pero no lo eran porque lo eran, porque hacían obras buenas, sino porque se habían puesto el manto de la justicia de Cristo en sus vidas. Y lo interesante es que cuando habla el texto de que una vez Cristo hizo esto, una vez y para siempre, y no hay necesidad que se repita el sacrificio de Cristo, eso es lo que está diciendo Pablo. Nos muestra que él vivió una vida consecuente con lo que predicó, con lo que habló, a lo que vino, nos mostró lo que había que hacer. Y entonces ahora, Pablo dice, Cristo murió una vez y para siempre, dándonos la posibilidad, ¿para qué? Para que nosotros tengamos la posibilidad de ser justos y buenos por medio de él. Pero él dice luego, en el versículo 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí, ¿sí?, quizás un detalle, Horacio, que es bueno que consideremos. Pablo está hablando de considerados muertos. Significa que en algún momento estuvimos vivos. O sea, él muestra dos naturalezas que quizás usted debería entenderla, amable oyente. Es la naturaleza vieja, que ahora está muerta porque ha sido crucificada con Cristo. Cuando usted acepta a Jesús, esa naturaleza muere. El simbolismo del pecado le dice que usted es sepultado y nace una nueva vida. Y la nueva naturaleza está viva, ha renacido por el medio del Espíritu Santo. Pero ¿y qué sucede? ¿Murió o sigue todavía con vida? Y entonces yo recuerdo un predicador que decía, mire, mientras alimentemos la naturaleza antigua, esa no va a traer problemas. pero si alimentamos la naturaleza viva y no le damos alimento a la naturaleza antigua, la vieja naturaleza, entonces se va muriendo, va quedando tranquila y no nos molesta. Pablo lo que quiere afirmar aquí, que el hombre mismo, que el hombre, ¿no es cierto?, de alguna manera está muerto en relación con el pecado y vivo en relación con Dios. Y esto es maravilloso, maravilloso porque nos hace mantener muerta la primera naturaleza y viva la segunda, que es la que Dios nos ha dado cuando nosotros entramos. Quizás usted tiene conflicto, ¿no es cierto?, con su vieja naturaleza, tiene recuerdos, tiene hábitos que quizás todavía los tiene. El Espíritu Santo puede hacer una obra para que usted esas cosas las borre de su vida, pero no la alimente, no la alimente, no mire, no coma, no se exprese, no la alimente, para que se mantenga allí, tranquilita, y crezca la naturaleza nueva en Cristo Jesús. Bueno, como hemos hablado del manto de la justicia de Cristo, debemos decir que al recibir el manto de la justicia de Cristo, hemos hecho un compromiso total de permitir que Él obre sus atributos de carácter en nuestra vida. Estamos totalmente justificados por la gracia, la obra de un momento, y también se ha hecho, también se nos ha dado el poder para obedecer. Entonces debemos considerar esto. El Señor está dispuesto a ayudarnos en nuestro problema, pero nosotros somos los que tenemos que permitir que esa ayuda pueda hacer el efecto que corresponde en cada uno de nosotros. Bueno, y volvemos al texto que recordamos anteriormente cuando Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor hace posible lo que para nosotros es imposible. Recordemos que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva al pecado. El pecar es mucho más fácil para nosotros que el hacer lo bueno. Aunque hay cosas que, de acuerdo con nuestra forma de ver, no son malas. Pero si nosotros lo miramos a la luz de lo que Cristo nos enseña, sí lo son. Claro, es entonces, como no podemos dejarnos llevar solamente por el yo creo, yo pienso, me parece. Es como estar en una noche totalmente oscura y tú enciendes un fósforo. Entonces ves lo que la luz de ese fósforo te indica. Claro. Pero si enciende un farol, ¿no es cierto?, de 1000 watts, te vas a dar cuenta de algunas cosas que quizás insignificantemente estabas percibiendo con el fósforo. Y esto es la gran verdad que Pablo nos está diciendo. Tú decías, mira, en realidad hay que hacer un cambio. Y Pablo lo expresa en el versículo 12 diciendo, mira, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis a sus concupiscencias. En otras palabras, cuando Pablo está diciendo que no reine, él está diciendo que no continúe reinando. Él está le está expresando que efectivamente no es que esto puede suceder o no puede suceder, sino que reinar y estar completamente destronado, ni siquiera un poquitito de ese reino oscuro que teníamos debería estar presente ni en nuestra mente, sino estar reinando el espíritu que nuevo que hemos recibido, para que no entremos en el problema de obedecer al cuerpo, a lo que el cuerpo nos pide, porque sí. Tú sabes que uno dice, mira, me entregué al Señor y pareciera que ahora que me entrego al Señor tengo más pensamientos pecaminosos, busco más cosas, sigo deseando algunas cosas. Sí, ese cuerpo va a seguir pidiendo, ese cuerpo muerto, que ha muerto al pecado, pero pongámosle alimento al cuerpo nuevo por medio de Cristo y eso va a ser una cosa maravillosa. Digámoslo de otra manera, y esto se obtiene cada mañana experimentando una renovación, una conversión, una entrega al Señor. Hay un plan, Horacio, bien interesante de la iglesia, en Chile por lo menos, el 777. Yo no sé qué es 777. Orar a las 7 de la mañana, orar a las 7 de la tarde y todos los días de la semana, los 7 días de la semana. ¿Y orar por quién? Por nuestros hermanos, nuestros amigos. Y esto nos va a ir renovando realmente. Bueno, vamos a continuar mañana en nuestra conversación. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Bueno, creo que sería interesante que usted se hiciera la pregunta: ¿quién está en los controles? ¿El espíritu o la carne? Pregúnteselo. Será hasta mañana. Que el Señor nos bendiga.